En la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a Claudio Alfonso Rojas Guerra, su conductor, un programa que abrirá tu mente, que despertará tu conciencia. Prepárate a escuchar a La Verdad, una alternativa, junto a Claudio Alfonso Rojas Guerra. Adelante, Claudio Alfonso. ¿Cómo están, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente en un nuevo año. Muchas felicidades y los mejores deseos para ustedes en este año que empezamos a vivir desde hace ya, tenemos el segundo día. Aquí estamos felices en la Radio Puente Alto, mirando un espectáculo de montaña que no siempre lo tenemos tan cercano, por eso que lo disfruto y lo destaco. Y acabamos de ver una pequeña manifestación de jóvenes aquí que fueron disueltas por carabineros. Pero más allá no pasó a mayores. Bueno, el año nuevo en la Plaza Dignidad. Tengo que comentarlo porque creo que vale la pena el comentario. Me tocó participar. La verdad es que el ambiente que se vive ahí, curiosamente, para la Navidad el intendente cercó la plaza, pero y no dejó participar, le echó a perder la cena a muchas personas que se acercaron ahí. Sin embargo, para el año nuevo un requerimiento judicial, un juez de garantía falló a favor del pueblo y en contra del intendente, diciendo que su actuar era inconstitucional. Seguramente influido por eso, y para no ir tan abiertamente y tan descaradamente contra la Constitución, accedió a no cercar la plaza con carabineros. Entonces hubo un ambiente de alegría desde tempranas horas de la tarde, y a las 12 de la noche realmente fue espectacular. Y la fraternidad, la ayuda, la gente se convida cosas, se regalan cosas, se ayuda, conversan, se buscan, se abrazan. Es una cosa pero increíble, hay que estar ahí porque las palabras son muy limitadas, el idioma de las palabras es muy limitado. Entonces es muy difícil hacerles entender eso. La verdad es que el pueblo ha despertado en conciencia, algo por lo que siempre estuvimos por largo tiempo luchando. No es obra nuestra, ni mucho menos, sino que el pueblo, después de ser aplastado una y mil veces durante 30 años, finalmente venció su miedo. Se dio cuenta que al protestar el lado y el del frente estaban pensando y sintiendo lo mismo, se fortalecieron mutuamente y decidieron protestar. Y así se produjo un reventón que todos lo conocemos, nadie ha quedado exento de vivir esto. Entonces todos sabemos lo que pasa, no vamos a entrar más en detalle. Pero es importante y quiero destacar que el hecho de que no haya habido carabineros. El día viernes anterior había habido una manifestación como la de los viernes, que se juntó mucha gente, donde a pesar del copamiento de la plaza, se logró recuperar la plaza por los jóvenes y finalmente se pudo manifestar la gente en gran cantidad, en un número muy grande. Hay fotos y hay videos de esa manifestación en la página Galería Cima, que es una página que está permanentemente mirando desde un edificio lo que pasa en la Plaza de la Dignidad. Entonces, ¿por qué destaco esto? Porque ese día hubo un incendio en la Galería Arte Teatro Alameda, un lugar emblemático que es muy simbólico, y fue provocado, lo digo abiertamente porque tengo los videos y tengo testigos muy amigos míos que presenciaron el hecho. Fue quemado por los carabineros, que tiraron una bomba lacrimógena al techo del teatro, y como las bombas estas son incendiarias, ¿qué tiene que tirar una bomba hacia el techo? Si ellos están reprimiendo a la gente a nivel de primer piso, segundo piso, llamémoslo así, no tienen nada que estar tirando una bomba a un quinto piso que está el techo de la Galería Arto. Entonces hay una abierta intención, y eso por eso quiero destacar, de producir desmanes de parte de los carabineros para con eso transmitir ellos en los medios que ellos manejan, que son la mayoría, transmitir al resto del país de que esto es el vandalismo de la gente que está protestando, y de esa manera desvirtúan la movilización. Pero nosotros, yo tengo la absoluta certeza, porque tengo los videos y tengo los testimonios de que eso es así, y no solo eso, sino que otras cosas más, pero bueno, no voy a entrar a profundizar eso. Y por último, para terminar con esto, con este tema nuestro, antes de empezar a hablar otras cosas, creo que esto es muy grave, y lo mencionamos en una oportunidad, o creo que más de una oportunidad. Estados Unidos, dice, ayudará a los gobiernos legítimos de América Latina a evitar que las protestas se conviertan en sublevaciones. Así lo expresó el secretario de Estado Mike Pompeo mientras hablaba en la Universidad de Louisville sobre la región. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este lunes en Washington que Estados Unidos ayudará a los gobiernos legítimos de América Latina para evitar que las protestas que se desarrollan en diversos países se conviertan en sublevaciones. El funcionario además negó que estos disturbios reflejen la voluntad democrática del pueblo. ¿Y qué es lo que son entonces? Pregunto yo, si no es la voluntad democrática del pueblo. Usted, querido auditor que está escuchando, sabe que las movilizaciones son la voluntad democrática del pueblo. Los 2 millones de personas que se tuvieron movilizados en la Plaza de la Dignidad el día 25 de octubre representaban la voluntad del pueblo. Y eso a nivel de Santiago, porque en el resto del país tiene que haberse movilizado otro millón más, por lo menos. Entonces, el funcionario Pompeo hizo estos comentarios durante un discurso que ofreció en la Universidad de Louisville, estado de Kentucky, este lunes 2 de diciembre. Estas declaraciones se dan mientras hay levantamientos populares contra las políticas económicas neoliberales en Chile y Colombia, además de los registrados en octubre pasado en Ecuador, países cuyos gobiernos son aliados de Estados Unidos. Y por último, y para terminar, les recuerdo que Mike Pompeo, en un video que está en YouTube, que ustedes lo pueden buscar, dijo hace 4 o 5 años atrás, antes de que fuera, era director de la CIA, no era secretario de Estado todavía, dijo que públicamente, que ellos mentían, que engañaban, que creaban, que hacían montaje, que hacían todo para lograr su objetivo. Así que, ¿qué quieren ustedes esperar de esta gente? Eso es lo que ellos son, dicho por ellos mismos. No lo estoy diciendo, no lo estoy inventando. Bueno, tenemos vamos a ir con el... Bueno, tenemos entonces... que mencionarles de que hoy día se presentó en la Cámara de Diputados una acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara con su política anticonstitucional de copar la plaza de manera que nadie pueda pasar por ahí, ni siquiera circular por ahí. Eso atenta contra la Constitución. Artículo 19, numeral 13 de la Constitución Política del Estado de Chile. Basado en eso y basado en las muertes que un joven que murió el día viernes pasado en las movilizaciones, y otro joven que perdió un ojo en Valparaíso el día 1 de enero, han servido de detonantes para esta acusación constitucional, porque esto ya no tiene nombre. Siguen y siguen y no paran nunca. siguen los balines, siguen los perdigones, siguen las bombas lacrimógenas disparadas a la cara de los manifestantes. Entonces, está eso, no está verificado por nosotros, está verificado por 4 institutos de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, contra eso, que es lo más complicado que tiene este gobierno que enfrentar, no hay nada que decir. Ya, vamos entonces con el audio de Antimafia. Buenas noches, amigos de Radio FM 107.5 Puente Alto, audiencia de La Verdad, una alternativa. Buenas noches, Claudio, María Cecilia, amigos operadores, todo el equipo de las autoridades de la radio, que semana a semana permiten y nos permiten hablar con el pueblo chileno y hablar con una audiencia que cada 7 días logra encontrar expresiones de verdad, logra encontrar en los entrevistados, en nosotros que nos comunicamos a través de nuestros resúmenes semanales de Antimafia 2000, logran encontrar la libertad de expresión. No puedo cerrar este resumen sin antes, en este segundo día del año, hacer referencia a uno de los episodios que ha recorrido el mundo, el episodio doloroso del cierre de fin de año, el fin de año de chileno en Plaza Dignidad, en Plaza Italia, la represión que se gestó, la represión que tuvo lugar precisamente cuando se está celebrando el fin de un año y el comienzo de otro. Pero Chile en este momento no vive un fin de año convencional, mucho menos pacífico. Chile en este momento vive una revolución. Una revolución que se acentúa segundo a segundo. Hace más de 2 meses, el mundo, la región, observa cómo la represión se ha transformado en un acontecimiento cotidiano y normal, que observa la indiferencia de un presidente prácticamente demencial, que avala la represión, avala la violación de los derechos humanos y avala el autoritarismo y el despotismo de una manera verdaderamente impactante y asombrosa, ante una comunidad internacional que también tengo que tirar de las orejas, y bastante, que parecería observar, pero parecería que no quisiera intervenir. Y hablo de comunidad internacional, europea y también de América. Significa algo muy grave para la América Latina. Significa algo muy grave para Chile, para la región, para la especie humana, para la humanidad. Se ha llegado a un total deterioro de las instituciones. Cuando hablamos de instituciones democráticas, los gobernantes parecería que vieran al demonio. Instituciones democráticas es precisamente aquel concepto que significa que tenemos que, a través de las instituciones, velar y proteger al pueblo que eligió a las autoridades a través de un sufragio popular, a través de unas elecciones legítimas, constitucionales. Pero todo esto parece ser un delirio. No hay el mínimo respeto a las instituciones democráticas, pero sí se reprime y se mencionan las instituciones democráticas como pretexto y como justificativo para dar más represión. Pero en Chile la situación está tomando ya un claro oscuro extremadamente nefasto, porque de hecho cuando los jóvenes y no jóvenes están en una permanente movilización que ni siquiera la Navidad ni el fin de año los inhibió de una protesta, es porque ya la gota se desbordó del vaso, el agua se desbordó del vaso y no hay más ya para hablar. De hecho, algunos títulos de diarios y algunos editorialistas y algunos expertos en política internacional y nacional han hablado de una revolución. Y es que verdaderamente lo que se está promoviendo y lo que se está reviviendo en Chile es una revolución. Ya, lisa y llana. Porque las revoluciones, en el tiempo desarrolladas, es la única llave para dar un cambio maestro a toda esta situación. Una situación vergonzosa para la humanidad. Porque que un gobierno representado por una persona que niega absolutamente la realidad que acontece fuera del Palacio de la Moneda y de su ámbito y de su círculo, ya raya con lo demencial. Y cuando ya la demencia está sentada en el poder, el pueblo tiene que ejercer su libertad y ejercer su poder de pueblo soberano, y que tiene que cambiar rápidamente los caminos, porque los caminos están verdaderamente generando un río de sangre. Amigos oyentes, no puedo decir feliz de año, no puedo decir que tengan un buen año, tengo que decir buena y mayor e intensa lucha y resistencia y mayor conciencia revolucionaria del pueblo chileno que no ha despertado. El pueblo chileno que está despierto, solamente tengo que desear que mantengan esa fortaleza hasta lograr buenos tiempos, hasta lograr buenos horizontes y hasta lograr lo que se necesita lograr, que es una constitución que verdaderamente sea democrática, que defiende los derechos y las libertades, y una calidad de vida, una economía sana, cero corrupción y cero autoritarismo. Pero el pueblo tiene que, en este momento, rebelarse. Ya se está rebelando exactamente hace más de 60 días, consecutivamente, a diario. Eso es mucho. Y eso es el signo, la señal de que ya es hora del cambio inmediato. Ningún chileno tiene que ser indiferente a esta situación. Mi deseo es de que los chilenos dormidos se despierten, porque el pueblo chileno está pagando con sangre algo que tiene que ser legítimo, algo que tiene que ser natural: vivir bien, ser respetado, respetar las leyes y tener un gobernante, precisamente que sea un gobernante, no un tirano, no un dictador. Y eso es lo que es en este momento Sebastián Piñera, un dictador encubierto de demócrata, de republicano, de político del año 2019. Es un dictador del año 1973 y quizás mucho más grotesco y mucho más criminal que Augusto Pinochet. Porque Augusto Pinochet de alguna forma se mostraba como era, a pesar de que traicionó a Salvador Allende. Sebastián Piñera se presenta de una forma, dice ser que es de una forma y en realidad es de otra. Es más criminal. El potencial criminal de Sebastián Piñera es mucho mayor que el de Augusto Pinochet. Parece mentira lo que digo, pero en 2 meses ha hecho lo que ha hecho en más de 15, 20 años Augusto Pinochet durante la dictadura militar chilena. En 2 meses. Ese aspecto ya es muy llamativo. Amigos oyentes, este es entonces, ha sido el resumen de Antimafia 2000, de la redacción de Montevideo. Les habló Jorge Almendras. Será hasta la semana que viene. Bueno, ahí estábamos con el informe de Antimafia 2000 de Uruguay, el periodista Jean-Georges Almendras. Muy completo por lo demás. Ahora vamos a entrar en un tema. Son noticias internacionales que son actuales y que las vamos a ir dando para ver las cosas que están pasando y las vamos a ir comentando, evidentemente. 3 años de cárcel para el científico chino que modificó bebés genéticamente. El científico chino He Yankui, que saltó a la fama a nivel mundial a fines del 2018, tras afirmar que había conseguido crear a bebés manipulados genéticamente para resistir el VIH, fue condenado hoy a 3 años de prisión por su experimento. En realidad, él no consiguió, porque decían las autoridades chinas, determinaron que evitó la supervisión, recaudó fondos y organizó a investigadores por su cuenta para llevar a cabo la investigación sobre edición. ¿Qué es lo que haces cuando tú editas? Modifica, ¿cierto? Cuando tú editas un archivo, modifica. Entonces, es una edición genética, modificación genética de embriones humanos con fines reproductivos, algo que está prohibido por la ley china. Y más allá de la ley, digamos, hay un problema moral de marca mayor, digamos, y muy profundo, digamos. Hay un problema espiritual involucrado también, porque no podemos intervenir en ese tipo de cosas, no nos corresponde a nosotros modificar los genes de un embrión humano que está muy poco diferenciado y que no sabemos a ciencia cierta cuáles son las reales alcances que van a tener a lo largo de los años. Porque claro, ¿no? Yo no puedo intervenir un embrión, un gen en un adulto. Tiene que ser ni siquiera en un bebé, sino que tiene que ser en un embrión que apenas está, que es fácil de intervenir, digamos, porque hay dos núcleos, digamos, dos núcleos con dos cromosomas que intervenir, que es el cromosoma de la fecundación, que da origen a un nuevo ser. Intervenir ahí, en ese momento, no sé, cortando una parte del ADN, modificando algo, agregando algo, pero es absolutamente contra natura y realmente en la comunidad científica internacional, afortunadamente, ha recibido la condena, ¿no? Condena de tipo moral. Muchas, tanto de la comunidad científica china como la comunidad científica internacional. Fue calificado como una locura que dar a luz estos bebés conlleva un alto riesgo y solamente para buscar una satisfacción de tipo más bien personal, diría yo. Bueno, una noticia importante, que las noticias que leemos siempre tienen consecuencias. La que acabamos de dar tiene relación con atentar contra las leyes de Dios y que están relacionadas con los tiempos que estamos viviendo. Ahora tenemos otra noticia que también está relacionada con las cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir. Donald Trump aseguró que Teherán está orquestando un ataque a la embajada de Estados Unidos en Irak. Hubo un ataque, como ustedes saben, no sé si tienen que haberse informado, que Estados Unidos recibió un ataque en su embajada en Irak, en Bagdad, en la capital de Irak. Y Estados Unidos se molestó y exhortó a las autoridades iraquíes a que protejan, porque es lo que le corresponde a cada país, la sede diplomática, o de lo contrario lo tendrá que hacer ellos por su cuenta. Y eso evidentemente significa guerra. De hecho, Estados Unidos atacó a varios puntos en la capital iraquí, justamente relacionados con el ejército iraquí. O sea, hay una reactivación de la otrora guerra iraquí. Recordemos que Estados Unidos atacó a Irak en la tormenta del desierto antes del año 2000 y después el 2003 lo volvió a atacar cuando fue derrocado Saddam Hussein. Entonces, se los menciono porque es un detonante de la guerra, que la tensión que existe entre Irán y Estados Unidos con las sanciones. Y esto es Irak, pero ellos están diciendo que Irán está detrás de eso. No lo sabemos, no lo creo, pero no tenemos la certeza de que sea así. Ahora, otro posible detonante de guerra que es muy delicado y que se los tengo que mencionar porque la guerra está muy cerca, aunque ustedes no lo crean. Cualquier empresa que colabore en la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que conectará Rusia con Alemania será sancionada por Estados Unidos. En el consorcio participan la rusa Gazprom, las alemanas Uniper y Wintershall, la austriaca OMV, la francesa Engie y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. El presidente de Estados Unidos firmó el día 20, los presupuestos militares para el año 2020, en los que se incluyen advertencias contra las 350 empresas que participan en la construcción del Nord Stream 2. El Nord Stream 2 es un gasoducto que va desde el extremo sur de Rusia, que sale al mar Báltico, al extremo norte, llamémoslo así, que sale al mar Báltico de Alemania, y va por debajo del mar Báltico. Existe ya en funcionamiento el Nord Stream 1, y este va al lado, con la diferencia que tiene mucho más capacidad. Por eso que es importante. La advertencia incluye también a las compañías que tomen parte en la construcción del Turkstream. El Turkstream es otro gasoducto que viene desde Rusia, pasa por el mar Caspio, por Turquía, y de ahí sale al Mediterráneo y a Europa. Está en construcción también. Y la explicación que estas obras van, dicen, es que estas obras van a aumentar la dependencia energética de Europa respecto de Rusia, y esta aumentará su peso político en la región. Eso es bastante lógico, hay que reconocer que es así. Rusia le está vendiendo hace rato el gas a Europa, especialmente a Alemania, que depende absolutamente en su economía del gas ruso. Estados Unidos quiere impedirlo porque quiere vender ellos el gas, pero el gas que vende Estados Unidos es mucho, mucho más caro y está mucho más lejos. Entonces es una cosa muy difícil de contrarrestar. Entonces, ¿por qué Estados Unidos está contra la iniciativa? Porque el proyecto Nord Stream 2 causó preocupación tanto entre demócratas y republicanos. Por ello, el Congreso consensuó aprobar la ley en su contra, que acaba de rubricar el mandatario estadounidense. Este proyecto tiene un costo de 11.000 millones de dólares, una longitud de más de 1.200 kilómetros desde las costas rusas hasta Alemania, y la capacidad del transporte de unos 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año. Ahora Rusia, que tiene el armamento más poderoso y más moderno del mundo, está dispuesta a terminar el Nord Stream 2 a pesar de las sanciones y advertencias de Trump. Estados Unidos aprueba las sanciones contra quien trabaje en el proyecto que lidera Gazprom, o sea, contra el Nord Stream 2. Entonces, esto sin lugar a duda, el Nord Stream 2, si todas las empresas europeas trabajan, está proyectado a terminarse en agosto del 2020. Rusia dice que a pesar de las sanciones, lo va a terminar a fines del 2020 o antes. Entonces, podemos estimar el peligro de guerra para esa fecha, por una cosa lógica, no es que estemos profetizando ni que seamos adivinos, pero va a ser tal la influencia rusa en Europa que Europa no va a tener ninguna posibilidad de seguir con Estados Unidos al lado, va a tener que ponerse al lado de Rusia, porque si no, no van a tener el gas, y Rusia les vende el gas mucho más barato que lo que se lo puede vender Estados Unidos. Eso es lo grave de esto. En este momento el gas ruso pasa a Europa a través del Nord Stream 1 y a través de un gasoducto que pasa por Ucrania, que significa que Rusia tiene que pagarle 2.000 millones de dólares al año a Ucrania, a pesar de que están en tensión. Todas esas cosas se van a evitar con el Nord Stream 2 y el Turkstream. Y, por supuesto, Rusia va a tener un control, diría, decisivo desde el punto de vista económico y también militar, por qué no decirlo, de toda la zona de Medio Oriente y de Eurasia. Entonces, el peligro de la guerra es cada vez mayor. Estados Unidos está desesperado con este tipo de cosas porque va perdiendo influencia. China va ganando va camino a lograr el primer lugar, la economía más gran poderosa del mundo, y eso Estados Unidos no lo puede impedir, y por eso que también tiene problemas con China, y el conflicto que tiene con Irán es parte de la pelea con China, porque Irán es la fuente principal del petróleo hacia China, y China está protegiendo todas esas salidas, incluso ha hecho una cantidad de bases y puertos por ahí cerca para proteger la salida de su petróleo, porque sin petróleo China está perdida. A diferencia de Rusia tiene petróleo, China no. Sí, por supuesto, adelante. De parte de Noemí Villagra, hola, estoy escuchando desde la segunda región el programa Instancias de Juan Carlos Colega. Yo lo escuché una vez hablando del 5G, hoy se está haciendo realidad. ¿Cómo nos afecta realmente el 5G, don Claudio? Bueno, nosotros hablamos aquí alguna vez del 5G. El 5G se ha probado de que, por ejemplo, mata las aves. Así que, como seres humanos, algún grado de daño vamos a recibir, sin lugar a dudas. Está absolutamente comprobado. Ya el 4G nos produce algún daño, pero que es más a largo plazo. El 5G va a ser fulminante. Pero le tengo una buena noticia, querido auditor. El 5G, a pesar de que se habla mucho, que se está implementando en algunos países de Europa, en otros no, para implementarse totalmente tienen que poner en órbita una cantidad, 20.000 satélites más, para implementarse a nivel mundial. Y yo creo que como están las cosas, y se necesitaría, los estudios más optimistas dicen que podría llegar a implementarse a nivel mundial el año 2025, y yo les aseguro que el año 2025 no lo vamos a tener. Van a pasar muchas cosas que nunca han pasado y que no hemos visto nunca, y que van a impedir eso. No solo no van a poder poner satélites, sino que lo que hay en este momento van a caer. Entonces, el 5G es tremendamente dañino, es una herramienta de control, es una herramienta de genocidio para la gente, de hecho lo hemos dijimos acá en este programa, pero afortunadamente yo tengo la certeza de que no van a alcanzar a implementarlo totalmente. A lo mejor en algún país, pero no en forma total tampoco, porque para que funcione, el nuevo orden mundial lo quiere implementar sin lugar a duda, porque es la herramienta genocida más efectiva. Y ellos quieren eliminar el 90% de la población. Y con eso lo pueden hacer. No lo pudieron hacer con el SIDA. No lo pudieron hacer con muchas otras enfermedades. No lo han podido hacer con las estelas químicas. No lo han podido hacer con muchas vacunas. Y con eso sí que lo van a poder hacer. Pero como les digo, estoy seguro de que no van a alcanzar a implementar. Sí, adelante, si este programa es de nuestros auditores. Edgardo Villaván, estoy en Peñalolén escuchando el programa. Muy interesante tu programa, Patolín. Bueno, me dicen Patolín porque eran mis compañeros del colegio chileno-alemán. Me dicen, oye, ¿por qué no le pregunta al caballero cuáles son las perspectivas que se vienen para el año 2020? Las profecías, premoniciones, pero desde el punto de vista de la ciencia, porque la ciencia igual hace sus predicciones. ¿Tendremos más calor? Quizá algunos meteoritos que pasen. Coméntenos, por favor. Bueno, gracias por la pregunta, querido auditor. Respecto de la ciencia, es un año anormalmente rico en eclipses. Y hay 3 superlunas y 7 eclipses proyectados para el año 2020. Y curiosamente, hay 3 eclipses que van a afectar, eclipses solares que van a afectar especialmente la zona del estrecho de Hormuz. Curiosamente, la zona de conflicto donde está la salida del petróleo, del 70% del petróleo del Medio Oriente sale por el estrecho de Hormuz. Y que el control del estrecho de Hormuz está en manos de Irán. Y que incluso ellos han amenazado que si ellos reciben algún tipo de ataque, ellos van a cerrar el estrecho de Hormuz, con la consecuente daño para la economía mundial. Sería catastrófico, digamos. Entonces, ahí tenemos una posibilidad interesante que tiene relación con lo que estábamos conversando antes de su pregunta, querido auditor. Que la inminencia de la guerra, porque tenemos varios posibles donantes, que lo estábamos mencionando dos de los muchos posibles que hay. Entonces, ¿será coincidencia que justo 3 en este tiempo que estamos al final del paradigma, y que yo no les puedo decir que va a caer un asteroide este año, no les puedo decir eso. Lo que sí tengo la certeza es que vamos a ver cada vez más asteroides cercanos, por una, porque también eso tiene un peso científico. Hay un cuerpo que se acerca y que trae mucha basura cósmica. Ese cuerpo no va a chocar con la Tierra, pero sí es de tal envergadura su magnetismo que trae mucha basura cósmica. Y por eso que es la estadística indesmentible de la cantidad de asteroides que están llegando a la Tierra, eso nadie lo puede negar. Entonces, yo no le puedo asegurar que va a caer un asteroide, pero sí sé que cada día aumenta más la posibilidad que uno caiga, por una cosa lógica, estadística, simple. Entonces, y nosotros ahora, si le agregamos las profecías que están dichas, no solo en la Biblia, sino que en las profecías mayas y en otra serie de profecías, hablan de caída de asteroides. Entonces, no le puedo aseverar, como le digo, que pueda ser el 2020, pero sí le puedo asegurar que este 2020 va a haber mucho caos social, porque el aumento, las energías que vienen del sol central de la galaxia se van a ir acelerando cada vez más, hasta culminar en el giro total del eje de la Tierra. Y el eje de la Tierra se está corriendo, el polo magnético se está corriendo, también lo puede averiguar usted en internet eso, y que los aeropuertos cada cierto tiempo tienen que estar planificando nuevamente sus polos magnéticos para poder controlar bien los vuelos. Eso está también en como un antecedente científico. Bueno, seguimos entonces. Se acabó la ficción. Trump quiere llevar la guerra. Esta noticia es muy interesante. Si bien es cierto lo que vamos a hablar, esta noticia es del 20 de diciembre del 2018, pero a raíz de lo que pasó ahora hace poco, esta noticia se vuelve a reactualizar. Y por eso que, por favor, escúchenme. En 1967 se firmó un tratado entre la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña que prohíbe incorporar armas nucleares y de destrucción masiva en satélites o naves que viajan fuera de la Tierra. También dicta que todos los cuerpos celestes como la Luna solo pueden ser habitados con fines pacíficos, nunca para la instalación de bases militares. A este tratado se han adherido 24 países más desde esa fecha. El tratado, firmado por las potencias militares, contiene de esa manera la carrera armamentística a solamente a la atmósfera, o sea, a nuestro planeta, aquí. Porque aquí está nuestro libre albedrío, no podemos ir más allá. Ahora, aquí está lo interesante. El martes 18 de diciembre del 2018, Trump firmó un memorándum donde autoriza al Departamento de Defensa a crear un comando espacial que, si bien no ejecuta la creación de una fuerza espacial como rama militar independiente, es el primer paso para concretar tal objetivo. Entonces, abiertamente, Trump está violando ese acuerdo del año 67 que nosotros leímos, ¿cierto? La información de la firma del decreto fue informada por la agencia estadounidense AP, que detalla que dicho comando podría ser la antesala a la Fuerza Espacial. Agrega AP que, a pesar de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya tiene un comando espacial, el decretado por Trump viene a darle más presencia y apoyo financiero, con un costo que se estima en $800 millones por los próximos 5 años. Entonces, el control del espacio siempre ha sido una misión pendiente para Estados Unidos. Esto lo quiso hacer Ronald Reagan con la Guerra de las Galaxias, pero también era violando el acuerdo. Pero ¿a dónde viene lo interesante de esta noticia? Hablé que el martes 18 de diciembre del 2018 Trump firmó un memorándum donde autoriza al Departamento de Defensa a crear un comando espacial. Perfecto. Pues bien, dos días después, a las 3:30 de la mañana, se posesionó un ovni gigantesco en forma de pirámide sobre el Pentágono. Tan espectacular, el Pentágono, donde está la mayor tecnología del mundo, nadie hizo nada, nadie pudo hacer nada, el ovni estuvo ahí, se paró solamente ahí. Vamos a hablar de la interpretación de eso más ratito. Pero a raíz de esta noticia tan espectacular, ¿por qué? Porque varias personas distintas fueron y filmaron eso. Ustedes comprenderán, en la ciudad de Washington mucha gente está despierta a las 4 de la mañana. Entonces filmaron eso y fue llevado a distintos especialistas, ufólogos, qué sé yo, para que vieran la veracidad del video, y el video se comprobó que era veraz. Era un ovni con forma de pirámide que daba vueltas sobre sí mismo, pero estaba ahí sobre el Pentágono. ¿Qué es lo que significa eso? Una advertencia. ¿Y por qué vuelve a tomar sentido un año después? Porque resulta que para tratar de desvirtuar ese fenómeno que fue tan potente, a pesar de que a lo mejor ustedes no lo conocieron, no salió en los medios masivos, porque esto no sale en los medios masivos, porque el poder no quiere que esto se sepa. Eso nunca lo van a dar a conocer, porque el poder extraterrestre es el único poder que les va a quitar el poder a los poderosos, a los ricos. Entonces, por eso que evitan que esto se sepa. Hicieron un video entonces para desvirtuar este tema, como ellos son los maestros del engaño, hicieron un video en la ONU donde aparecía una mujer hablando de este tema y diciendo que descubriéndolo y diciendo que estos seres habían tenido contacto con la gente del Pentágono. Pero ¿qué pasó? Que ahora recién se descubrió que ese video era falso, porque se comparó y se hizo una y hay un video que descubre cómo descubrieron, a su vez, valga la redundancia, de que el video era falso. Es muy interesante. Entonces, y esto fue hace muy poco, y el OVNI se volvió a posesionar el 18 de diciembre del 2019. Entonces, es un mensaje muy claro, habría que ser un topo para no darse cuenta qué tipo de mensaje nos están dando. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio en este micrófono de que los seres de la Confederación Intergaláctica no van a permitir nunca que nosotros vayamos con naves tripuladas a la Luna ni a Marte mientras no cambiemos nuestra mentalidad de asesinos, de ambiciosos, etcétera. Ya hemos contado lo que hicieron en la Luna, entonces difícilmente van a permitir que volvamos a salir más allá de nuestra atmósfera. Lo que sí permiten son naves de exploración, como las que están haciendo en Marte y en la Luna también. De hecho, hace poco China mandó una sonda a la cara oscura de la Luna, justamente para tener su propia información de las bases extraterrestres que hay en la Luna. Entonces, esa es la importancia que tiene esta aparición del OVNI. El OVNI no hizo nada, solamente se manifestó ahí. El OVNI, nadie le disparó, porque nadie le puede, ellos saben que tienen una tecnología muy, muy superior a la nuestra, y que ellos se paran ahí y paralizan todos los sistemas. Entonces, no, ningún sistema funciona. Y esa es una clara advertencia. Los presidentes de Estados Unidos no tienen idea las cosas que pasan en el Pentágono, a pesar de que el Pentágono viene siendo el Ministerio de Defensa, pero el Ministerio de Defensa, el Pentágono en este caso de Estados Unidos, tiene una dependencia del gobierno norteamericano y tiene una dependencia de un gobierno que se llama en la oscuridad, el gobierno en la sombra, o el establishment, como le dicen varias veces, que son la élite mundial, los que mandan el mundo, los dueños de las armas, por ejemplo, que son los que presionan al gobierno norteamericano para que entre en guerra, en fin. Y la NASA también tiene otro gobierno paralelo. La NASA, el presidente de Estados Unidos no tiene idea de las cosas que hace la NASA, no tiene idea de esas cosas, y la NASA tiene dos presupuestos: el presupuesto oficial que le da el gobierno y un presupuesto adicional que le da el establishment o el gobierno en la sombra. Entonces, todas estas cosas las saben no los presidentes, las saben la gente que manda el mundo. Ellos saben todo lo que realmente pasa. Los presidentes no saben. Por ejemplo, el Área 51, que es un lugar que mucho se ha hablado y que ahora estaba muy de moda porque se puso de moda porque iba a ir 1 millón de personas a invadirlo para saber lo que hay ahí. Dos presidentes solamente, dos presidentes lo han visitado. ¿Cómo pueden entender? ¿Acaso no es esa la evidencia de que hay un suprapoder que limita a los presidentes? Dos presidentes tuvieron la oportunidad de hacerlo, los otros no pudieron. No se les dejó, no se les permitió. Y si eran presidentes que tenían un alto grado de compromiso con la élite. Uno era, el último fue Bill Clinton. Y el otro fue Eisenhower. Y los otros no tienen idea de lo que es el Área 51. Jamás la han pisado. O sea, si el presidente mandara, diría, yo quiero ir y voy nomás. Y no los dejan. Entonces, está bueno que entendamos que el mundo no lo mandan los presidentes, ningún presidente. El mundo es mandado por una élite, que son los dueños del dinero y los dueños de todo. Bueno, esa era la noticia que les quería comentar, porque es imposible, y guarda relación con temáticas que hemos tratado también aquí, de que no se nos está permitido, por ser asesinos como somos, no se nos está permitido salir más allá en misión tripulada, más allá de nuestra atmósfera. Ahora, a propósito de Julian Assange, que está en este momento torturado, prisionero en una cárcel inglesa por orden de Estados Unidos, fue entregado por el traidor presidente Lenín Moreno de Ecuador, que lo tenía. Ecuador tenía la embajada ecuatoriana de Inglaterra, tuvo 4 años ahí, y este presidente lo entregó. Gracias a WikiLeaks tenemos información, así como tenemos mucha información, tenemos información cierta de que hay vida fuera de este planeta, los extraterrestres son reales. Son palabras textuales de un documento filtrado por la organización de Julian Assange, WikiLeaks. WikiLeaks es una organización internacional sin ánimo de lucro que publica material clasificado relevante para que el público abra los ojos referente a lo que se cuece entre bambalinas del poder. La organización fue creada por Julian Assange en 2006. Sus filtraciones han hecho temblar los cimientos de la administración norteamericana, denunciando delitos consentidos por el Pentágono, y entre los miles de páginas de material clasificado hay referencias al tema OVNI y a los extraterrestres. Es muy interesante lo que dice. Bueno, no hemos tratado el tema extraterrestre oficialmente, pero hemos mencionado, sí, aquí, de que el tema extraterrestre ya no es un tema de creencia. Hace 40 años podíamos decir que se cree o no se cree, pero hoy día hay tanta información, hay tantas evidencias, que quien diga que no cree en lo extraterrestre es solamente porque no ha leído, porque es mucho lo que hay, es impresionante. Y más encima, aquí hay un informe, fantástico informe desclasificado del FBI, registra la existencia de seres interdimensionales visitando la Tierra. Este es un informe desclasificado y que es del FBI. Se trata de documentación oficial desclasificada que informa sobre entidades provenientes de planos superiores en donde no existe la materia. Tras la histórica desclasificación de archivos secretos sobre informes OVNI que el FBI realizara en abril del 2011, la comunidad internacional ha tenido acceso a asombrosos testimonios sobre el fenómeno extraterrestre. Sin embargo, uno de los artículos desclasificados más inquietantes no fue conocido sino hasta comienzos de este año, gracias al accionar de investigadores y periodistas. Se trata del informe intitulado Giant Interdimensional Beings Are Visiting the earth according to the FBI and they do not come from any planet. Lo que en castellano significa seres gigantes interdimensionales están visitando la Tierra, según el FBI, y no vienen de ningún planeta. Bueno, eso no tiene por qué ser exactamente así, digamos, de que no venga ningún planeta. A lo mejor de un planeta que ellos no conocen. En definitiva, todo el texto recoge información sobre extrañas entidades que no provienen de ningún otro mundo físico como un planeta, sino que lo hacen desde otras dimensiones, materializándose en nuestra dimensión a voluntad. Bueno, a ellos les agrego que esos seres vienen del Sol. Si bien el informe está firmado por un agente especial de alto rango, su nombre ha sido suprimido. Sí puede leerse con claridad la fecha de envío al por entonces director del FBI, John Edgar Hoover, el 8 de julio de 1947. Eso fue cuando el caso Roswell y antes hubo un caso de OVNI, un grupo grande de OVNIs que se presentó en Washington. En él se menciona un reporte periodístico de la época con referencia a un avistamiento OVNI y el consecuente interrogatorio al que fue sometido su principal testigo. Este es un extracto de las conclusiones a las que arribó el agente a cargo del interrogatorio, un agente del FBI, por cierto. Algunas de las partes de la nave avistada llevaban pasajeros y otras eran operadas a control remoto. Bueno, eso es una conclusión de ellos, digamos, porque no son operadas a control remoto. La misión es pacífica. Los visitantes planean quedarse en el planeta. Los visitantes son como los seres humanos, pero mucho más grandes en tamaño, en altura. No encarnan en terrícolas, sino que vienen de su propio mundo. No vienen de otro planeta, como nosotros referimos, sino de un mundo etéreo que se interpenetra con el nuestro más allá de nuestra percepción. Los cuerpos de los visitantes e incluso las naves se materializan al entrar en vibración con la materia densa de la Tierra. Los discos o naves poseen energía radiante y rayos que pueden desintegrar fácilmente cualquier otra nave. Y para reingresar al campo etérico simplemente desaparecen de nuestra visión sin dejar rastro alguno. Ahí hay cosas muy interesantes, ¿ves? Lo dice el agente del FBI a cargo de la investigación, que dice que aparecen y desaparecen. Eso es, cambian de dimensión. Ellos se hacen invisibles a voluntad. Por eso que cuando ustedes vean en videos en la red de que OVNI derribado, qué sé yo, por un avión, eso es imposible. Es imposible, absolutamente imposible. Eso es mentira. Eso es para darle a la gente una sensación de que tenemos algún poder sobre ellos. Pero no tenemos ningún poder sobre ellos. Hay tan poca comprensión sobre el fenómeno OVNI que hay una base de extraterrestre en un lugar a 20 kilómetros de profundidad bajo la Tierra. Y están buscando cómo penetrar a esa profundidad. Hasta el hombre todavía no lo ha podido hacer, pero está buscando hacerlo para mandarles una bomba nuclear. Pero ellos no entienden que con una bomba nuclear, si ellos se desmaterializan, no les hace nada. Entonces, no existen, no tienen ninguna idea. Este informe es del año 47. Si bien es cierto, dice cosas interesantes. Hay algunas que no las compartimos, porque no porque seamos autoridad en la materia, sino porque tenemos información más nueva, digamos, de que efectivamente todos vienen de distintos lugares, y los que dicen ellos que no vienen de ningún planeta es porque seguramente los seres les dijeron que no venían de un planeta, pero ellos vienen de algún sol. Los seres de este tipo, seres tan elevados y seres de luz, viven en el sol y no se queman. Entonces, ¿qué les puede hacer una bomba nuclear? Sí, es otra cosa. No, ellos se pueden materializar si quieren a voluntad, pero ellos se mantienen en forma invisible. En este momento podemos tener uno aquí al lado y no lo vemos. Entonces, te fijas, estos son los ángeles de la Biblia. Los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy. A los ángeles hoy le llamamos extraterrestres. Ellos siempre han estado aquí, siempre nos han visitado. Existen evidencias, incluso en la ¿cómo se dice? En la India, de manifestaciones extraterrestres desde 5.000 años atrás, que están reflejadas en dibujos. En los escritos sumerios también hay evidencias de manifestaciones de seres extraterrestres. En los escritos de los aztecas, en fin, en los egipcios, está lleno de manifestaciones, está lleno de información. De hecho, alguna vez lo dijimos acá, la Biblia es el mejor libro de ovnis que existe. No lo digo yo, lo dice Juan José Benítez, un personaje que ha estudiado los ovnis y ha escrito más de 100 libros. Entonces, es algo, alguien que sabe del tema. Entonces, estas noticias yo creo que nos sirven para empezar a introducir este tema, porque es un tema muy complejo y muy interesante, porque es un tema esperanzador. A ellos tenemos que aferrarnos, porque ellos van a cambiar el mundo. Ellos van a salvar lo que parece en este momento el panorama negro que vemos por todos lados y que cada día lo vamos a ver, que se oscurece más y más. Bueno, ellos nos van a dar la posibilidad de salir de esta oscuridad. Aunque usted no lo crea, querido auditor. Sí, la última, adelante. De parte de Rosita Baeza, ¿Jesús es un extraterrestre o es el Hijo de Dios? Muy buena pregunta, porque es una pregunta muy larga, pero se lo voy a tener que dar lo más breve posible. Jesús es el ser más puro que prepararon los seres durante milenios aquí en la Tierra para que Él, en este ser puro, se encarnara el Hijo de Dios, que es el Cristo. Y de ese momento se transformó en Jesucristo. Porque un ser como usted o como yo no podríamos encarnar a Cristo, nos quemamos con tanta energía, ¿se fija? Tiene que ser una persona muy pura, que fue preparada incluso por seres extraterrestres. Pero se dice que Jesús vivió en otros planetas, sí, lo creo perfectamente, pero Jesucristo es la manifestación del Hijo de Dios. Eso sí es definitivo. Entonces, por eso que se dice, no confundirse, dice Jesús que nació en un pesebre hace 2.000 años, y también se dice que Cristo es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. O sea, que antes de Cristo no había nada. Significa que Él es el Hijo de Dios. Así de simple, el Cristo, el Hijo único de Dios. Entonces, para que se pudiera manifestar acá, teníamos que hacer un ser especial, un puente entre un ser puro, muy puro, para que pudiera encarnarse, y se encarnó en él en el momento del bautismo en el río Jordán. Ahí se encarnó Cristo sobre el cuerpo de Jesús y se transformó en Jesucristo. Y ahí empezó y tuvo la fuerza para hacer su ministerio y hacer los milagros, caminar sobre las aguas, resucitar los muertos, dar la vista a los ciegos, en fin, todos los milagros que hizo. Y con un clic de dedo podría haber destruido a sus carnífices y sin embargo se dejó matar. Por amor, un amor inmenso que ni usted ni yo podemos comprender. Bueno, queridos auditores, es un tema que da para mucho. Pero tenemos que dejar, así que muchas gracias por escucharnos. La pregunta es para el año 2020 de parte de Maya Enrique. Finalmente veremos el contacto OVNI. ¿Y qué se espera en lo energético? Bueno, ¿la contestamos? Sí, encantado, contestamos. Mire, lo que se espera para el 2020 no tengo la certeza de qué va a pasar. Lo que sí, aumenta la cantidad de asteroides que dando vuelta, no le puedo asegurar que va a chocar uno, pero sabemos estadísticamente que están aumentando desde hace varios años y van a seguir aumentando. Aumenta el caos social, sin lugar a dudas, y vamos a ver lo que le decía recién, vamos a ver la oscuridad y vamos a decir dónde está la esperanza. Bueno, estamos hablando de cosas que nos dan esperanza. Entonces, la energía es cada vez mayor, porque se tiene que producir el apocalipsis, se tiene que producir la separación del trigo y la cizaña, la separación del bien y el mal, porque es la única manera de que se salven más almas. A Dios no le importan los cuerpos no, la muerte no existe. A Dios no le importan los cuerpos, le importan las almas, que es lo único que vale. Entonces, si Dios no produjera el apocalipsis, la mayoría nos perderíamos. Si nos llevan a una situación de caos, tenemos muchas posibilidades de salvarnos, porque el caos saca lo mejor de nosotros mismos. Y eso lo pusimos el ejemplo de lo que pasó en el terremoto en 2010, donde vimos cosas muy bellas que hacía la gente. Entonces, esa es la prueba de que la gente siempre, en situaciones difíciles, saca lo mejor de sí mismo. Bueno, Dios quiere eso de nosotros, que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Así que, caos social, certeza absoluta de que va a ser mucho mayor, y no solo en Chile, sino en todo el mundo. Queridos auditores, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana, a esta misma hora, en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El RACO.